Página 44. Actividad 13B. Ahora escucha la conversación entre Roberto y el mayordomo y di cuál de estos cuatro hombres es el amigo de Carmen. Pero bueno, y no ha dicho nada. Adiós, es lo único que ha dicho. ¿Y la señora estaba enfadada o triste o algo? No, no, al contrario, estaba muy contenta. ¿Y ese hombre? ¿Lo conoce usted? ¿Lo ha visto alguna vez? Nunca, señor. Y, bueno, ¿cómo es? ¿Qué aspecto tiene? Pues muy alto, rubio, de pelo rizado, ojos azules. ¿Es joven? Sí, muy joven. Tendrá, pues, unos 25 años. Siga, siga. Delgado, muy guapo, lleva bigote. ¿Lleva el pelo largo? Sí, sí, muy largo. No, no, no. Imposible. No puede ser uno de mis guardaespaldas.